Semillas de Superación. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en Teología por la Universidad Gregoriana de Roma y doctor en Psicología por la Universidad de Chicago. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez Cadena. ¿Quieres a tu patria? Hoy podemos servirnos como tema de reflexión de dos piezas maestras de oratoria colombiana. Son dos bellos testimonios que responden a la pregunta decisiva que te plantea y te he planteado muchas veces en estas reflexiones. ¿Quién es Jesucristo para ti? Sus autores son dos almas enamoradas de Cristo. Un famoso orador de la Catedral de Notre Dame de París, el dominico Juan Bautista Lacordaire, y un expresidente de Colombia, el doctor Marco Fidel Suárez. Óyelas como joyas artísticas de la literatura universal, pero sobre todo, medítalas. Primera, la gran prueba de la divinidad de Jesucristo, de Lacordaire. Hay un hombre cuya tumba guarda el amor. Hay un hombre cuyo sepulcro no solamente es glorioso, como dijo un profeta, sino cuyo sepulcro es amado. Hay un hombre cuyas cenizas no se han enfriado todavía en el transcurso de 20 siglos, que renace cada día en el pensamiento de una inmensa multitud de hombres, que es visitado en su cuna por pastores y por reyes que a porfía le ofrecen oro, incienso y mirra. Hay un hombre cuyos pasos sigue sin cansarse jamás una porción considerable de la humanidad y que no obstante haber desaparecido, se ve seguido por esa muchedumbre en todos los lugares de su antigua peregrinación, en las rodillas de su madre, en las riberas de los lagos, en lo alto de las montañas, en lo secreto de los valles, a la sombra de los olivos, en el secreto de los desiertos. Hay un hombre muerto y sepultado, cuyo sueño y despertar se espían. Un hombre, cada una de cuyas palabras, proferidas hace 20 siglos, vibra todavía en nuestros oídos y produce más que el amor, produce las virtudes que germinan del amor. Hay un hombre pendiente de un patíbulo durante siglos y siglos, y a ese hombre, millones de adoradores lo desprenden cada día de ese trono de suplicio, se arrodillan en su presencia, se inclinan hasta tocar la tierra y sin ruborizarse por tanta humillación, besan con indecible ardor sus pies ensangrentados. Hay un hombre flagelado, muerto, crucificado, a quien una pasión que nunca describirá lenguaje alguno humano, resucita de la muerte y de la infamia para colocarlo en la gloria de un amor que nunca desfallece, que concentra en él el honor, la paz, la alegría y hasta el éxtasis. Hay un hombre perseguido en su suplicio y en su sepulcro por un odio inextinguible, y que pidiendo apóstoles y mártires a toda posteridad que se levanta, encuentra apóstoles y mártires en el seno de todas las generaciones. Hay un hombre, en fin, y es el único hombre que ha conseguido inspirar un amor inextinguible sobre la tierra, y ese hombre sois vos, oh Jesús, vos que os habéis dignado bautizarme, ungirme, consagrarme a vuestro amor. Vos, oh Jesús, cuyo solo nombre conmueve lo más íntimo de mi ser y me arranca en este momento palabras que no expresan la emoción que experimento, porque turbado por ella, en vano intento dominarla. Solo Jesucristo ha conseguido que todos los siglos le rindan tributo de un amor que jamás se extingue. Como rey de las inteligencias, lo es también de los corazones, y por la gracia que confirma lo que solo pertenece a él, ha concedido a sus santos el privilegio de producir también en la memoria de los hombres un recuerdo piadoso y constante, fuente del amor que se le profesa. He aquí la gran prueba de la divinidad de nuestro Salvador. Trozo de la Corder en sus conferencias del establecimiento del reino de Dios. El segundo gran trozo sobre Jesucristo es de Marco Fidel Suárez, escritor colombiano, presidente de la República, miembro de la Real Academia Española de la Lengua. Él dice: la persona de Jesucristo, Dios y hombre, se presenta de tal modo a la inteligencia humana que la satisface y sosiega. Desde que nuestra mente medita en la Deidad, la percibe como grandeza soberana, eso es, como ser infinito, porque según la expresión de Fray Luis de Granada, nada hay grande si tiene límites. La divinidad de Cristo sacia así nuestros hondos anhelos y al mismo tiempo su naturaleza humana, a la cual me une el ser infinito, concreta esta vida agobiadora en un hombre más levantado en perfecciones que todas las criaturas, en un hombre que es nuestro hermano y amigo, a quien podemos hablar y de quien podemos esperar no los frívolos favores, sino beneficios bien incalculables. Del mismo modo, la persona de Jesucristo armoniza con nuestro corazón y con sus aspiraciones y necesidades. El distintivo de nuestro ánimo son las tres pasiones de que habló el apóstol del amor divino cuando dijo que el mundo es todo concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos y soberbia de la vida. La conciencia propia y el trato con nuestros semejantes nos dicen que efectivamente la vida es una feria donde de ordinario se piensa y se obra al impulso del amor de deleites, del amor al dinero o con aquellos que se obtienen con él y del orgullo o prurito de superioridad. Jesús, influyendo sobre el mundo por medio de su evangelio, de su iglesia y de su presencia real, redime perennemente. A Él, crucificado en desnudez lastimosa, acude el pobre que carece de abrigo. A Él, puesto entre infames, afrentado y calumniado, vuelve sus ojos el que se siente injustamente perseguido o convertido en ludibrio de los hombres. A Él, coronado de espinas, se dirige el que padece los dolores de la muerte, el recuerdo del bien perdido, la viudez amarga, la comprensión del propio mal, de la injusticia ajena. A esas manos clavadas pide alivio aquel que no puede obrar porque se le desconoce su derecho. A esos pies adheridos a un madero pide libertad aquel que sabe cuán áspero es de subir la escalera de un amo. A Él, descoyuntado y hecho retablo de heridas y de sangre, se dirige el que siente las enfermedades de este cuerpo, pasto ahora de pasiones y mañana de miserias. Y a Él acude el que acaba, porque Él, a fin de completar su redención, quiso también ser moribundo y enseñar a morir. Hasta aquí, Marco Fidel Suárez, expresidente de Colombia. Después de oír a un gran expresidente de Colombia, permíteme hacerte una pregunta, querido oyente. ¿Quieres realmente a tu patria? ¿Quieres a Colombia? Se ha hecho célebre la frase del presidente John F. Kennedy a sus compatriotas, exigentes para reclamar sus derechos ante el Estado americano. Les dijo el gran expresidente John Kennedy: no preguntes qué puede hacer mi país por mí, sino pregúntate más bien qué puedo hacer yo por mi país. Te digo a ti, querido oyente, y me hago esta misma consideración: no debo preguntar tanto qué puede hacer mi gobierno, qué puede hacer mi país, qué puede hacer mi departamento o mi municipio o mi corregimiento por mí, sino preguntarme más bien qué puedo hacer yo por mi país, por mi patria, por mi departamento, por mi municipio, por mi corregimiento, por mi vereda, qué puedo hacer yo. La patria es el pedazo de tierra donde uno ha nacido, con sus gentes, su cultura, su religión. Por eso amamos a nuestra patria. Desde el kinder y la escuela primaria aprendemos a querer este pedazo de tierra y a las gentes que lo habitamos. Aprendemos a cantar el himno nacional. Reconocemos y honramos nuestra bandera tricolor y nuestro escudo. La patria nos atrae con su historia, con sus luchas, sus derrotas y sus victorias. Pero también la veneramos con sus problemas, con sus miserias y pecados, con sus errores, porque es nuestra madre. Este afecto hacia la propia madre, hacia la propia patria, es patrimonio de todas las razas y naciones del mundo, aun de las tribus más primitivas. Y sin embargo, muchos compatriotas podrían hacer suyo esta frase: busco en los hombres aquel amor que no hallo tan celebrado en los libros, porque quiero que el amor justo, debido, noble, virtuoso, y no lo encuentro. Así decía Feijóo. Quisiera que me oyeran tantos mandatarios, congresistas y burócratas que se aman a sí mismos, buscando únicamente su poder, su fama, su dinero, y a quienes poco les importa la patria. También necesitan despertar este amor los apáticos, los egoístas, los parásitos que quieren vivir a expensas de los otros y devoran el patrimonio común, como hambrientos comensales de todos los festines, que no aportan ni un mendrugo de pan a la mesa comunitaria. Aman de verdad a su patria los que han luchado por defenderla y darle gloria. ¿Cuántos policías y soldados, campesinos sencillos en su mayor parte, han dado su vida por restaurar la paz? Pero hoy fijemos nuestra atención en los innumerables hombres y mujeres de buena voluntad, como tú que me escuchas, que trabajan honradamente en la ciudad o en el campo, en el taller, en la oficina, en la cátedra, en el templo, en las selvas y montañas, en el propio hogar. Admiremos a la humilde maestra rural que está formando futuros ciudadanos, rodeada de rostros, negritos unos, quemados por el sol otros, indígenas en quienes nadie piensa. Respetemos a millones de obreros de la construcción, de la fábrica, del campo, anónimos, escasamente alimentados por un irrisorio salario mínimo. Esos y otros muchos son los verdaderos constructores de la patria. Esos y otros muchos, como tú, son los verdaderos constructores de la patria. ¿Cuál es el verdadero amor a la patria? Tema para meditar, no solo en los ministerios y en el parlamento, sino en el enorme engranaje de la burocracia estatal, a los niveles más altos y a los no tan elevados, a nuestro propio nivel. Examen sincero de conciencia para ti que me escuchas, para mí y para todos el día de hoy. ¿Amo a mi patria? Además de quejarme y protestar por lo que mi país no hace para mí, ¿qué estoy haciendo yo por mi país? La pregunta de Kennedy a los americanos. Si soy mayor de edad, no puedo jamás de desperdiciar mi derecho al voto. Y mi voto es un servicio a la patria, o es una contribución a la corrupción parlamentaria y gubernamental. Pregúntate muy de corazón. Pongo mi grano de arena para la reconstrucción de los valores semiarruinados de honradez, de respeto a la vida y a las personas, de moralidad sexual, de respeto a la mujer, al niño, a la vida aún no nacida? Medita finalmente esta frase de Washington. Religión y moralidad son los apoyos insustituibles del bienestar público. No ama a su patria quien socava estas columnas. Washington. Religión y moralidad son los apoyos insustituibles del bienestar público. No ama a su patria quien socava estas columnas poderosas de la felicidad humana. La razón y la experiencia muestran que sin religión no se puede mantener la moralidad en el pueblo. Te repito y termino con esta expresión de Washington. La razón y la experiencia muestran que sin religión no puede mantenerse la moralidad en el pueblo. Amable oyente, permíteme reiterarte mi pregunta. ¿Quieres realmente tú a tu patria? El amor a la patria no es un asunto pasado de moda. ¿Por qué no haces hoy un examen sincero de conciencia? ¿Amo de verdad a mi patria? Además de quejarme y protestar por lo que mi país y el gobierno no hacen por mí, ¿qué estoy haciendo yo por mi país? ¿Ayudo a transmitir a mis hijos, a los jóvenes y a los niños los auténticos valores que forman la honradez y la patria con mi ejemplo y no solo con mis palabras? Lo peor de esta quiebra de valores es que estamos olvidando a Dios, o pensando con Federico Nietzsche que Dios ha muerto. Y sin embargo, te repito la frase de Soto: la cruz remata siempre noblemente el asta de la bandera nacional. La siguiente poesía, te la aprendiste desde niño en la escuela, pero sería el momento de revivir esos sentimientos infantiles de amor a la patria que tanta falta nos hacen a los colombianos y que también puede haberse marchitado. Patria, te adoro en mi silencio mudo y temo profanar tu nombre santo. Por ti he gozado y padecido tanto como lengua mortal decir no pudo. No te pido el amparo de tu escudo, sino la dulce sombra de tu manto. Quiero en tu seno derramar mi llanto, vivir, morir en ti, pobre y desnudo. Ni poder, ni esplendor, ni lozanía son razones de amar. Otro es el lazo que nadie nunca desatar podría. Amo yo por instinto tu regazo. Madre eres tú de la familia mía, patria, de tus entrañas soy pedazo. Hasta aquí nuestro poeta, el Gran Pombo. Vamos a rezar todos juntos, unidos, en la ciudad y en los campos, todos los que me escuchan, una oración a Jesucristo, pidiéndole por esta querida patria colombiana. Sagrario del altar, el nido de tus más tiernos y regalados amores. Amor me pides, Dios mío, y amor me das. Tu amor es amor de cielo, y el mío, amor mezclado de tierra y cielo. El tuyo es infinito y purísimo. El mío es imperfecto y limitado. Sea yo, Jesús mío, desde hoy todo para ti, como tú lo eres todo para mí. Que te ame yo siempre como te amaron los apóstoles, y mis labios besen tus benditos pies como los besó la Magdalena convertida. Mira y escucha los extravíos de mi corazón arrepentido, como escuchaste a Zaqueo y a la samaritana. Déjame reclinar mi cabeza en tu sagrado pecho como a tu discípulo amado San Juan. Deseo vivir contigo porque eres vida y amor. Por solo tus amores, Jesús, mi bien amado, en ti mi vida puse, mi gloria y porvenir. Ya que en el mundo soy una flor marchita, no tengo más anhelo que amándote morir. Escucharon ustedes Semillas de Superación, programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús.